Y es que la botica tiene una chollita, cierto Pacho Gómez, el Cuba. Ángeles del cielo. Gloria, parece una rosa de la más hermosa del bello jardín. Gloria, parece una rosa de la más hermosa del bello jardín. Mi vida, este paseo es para ti, para que lo escuches con toda tu nobleza, cariño. Este paseo es para ti, para que lo escuches con toda tu nobleza. Thank you.